Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Desde hace mucho, los microbios han sido para nosotros sinónimo de plagas, enfermedades y epidemias. Recientemente, sin embargo, investigaciones realizadas en todo el mundo comenzaron a demostrar que son realmente indispensables para toda forma de vida. Ello incluye a plantas, animales y, por supuesto, a nosotros, los seres humanos. Las bacterias que viven en nosotros las necesitamos para respirar, para comer y para nuestro desarrollo. Incluso pueden influir en nuestro comportamiento y determinar el destino de toda una especie. Observar el mundo microbiano es igual de imponente que contemplar las estrellas a través de un telescopio y reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. No podemos verlos, pero con los instrumentos actuales de observación podemos hacerlos perceptibles. Es una era completamente nueva. Muchos opinan que, desde Darwin, nunca nos habíamos encontrado en tal punto de inflexión. La investigación sobre las bacterias está a punto de revolucionar todo lo que sabemos acerca de la vida. Incluso la medicina podría cambiar por completo. No las vemos, y sin embargo existen millones y millones. Su presencia está oculta a nuestra vista y sin embargo están allí. Nos bañamos literalmente en un océano de bacterias. Están en el agua, en las hojas de los árboles, en el aire que respiramos. Llegan hasta los rincones más remotos de nuestro planeta. En el zoológico de Ámsterdam se les ha dedicado un espacio que se llama Micropia y se les da la oportunidad de volverse visibles. Las bacterias se originaron hace 3,5 mil millones de años. Son la primera forma de vida en la Tierra y la más primitiva. Una sola célula sin núcleo, solo con unas pocas hebras de ADN a su alrededor. Las bacterias no pueden verse a simple vista y pueden tomar cualquier forma, redonda, con forma de varilla o fibrosa. Desde su origen se han multiplicado miles de veces y han ocupado la superficie de toda la Tierra. Ni siquiera nuestros artículos de uso más cotidianos se salvan. Las bacterias se encuentran absolutamente en todas partes. forman su propio mundo, cuya fascinante riqueza recién comenzamos a considerar en la actualidad. Nuestro objetivo ha sido siempre que después de conocer Micropia se vean las cosas de una forma totalmente diferente. Somos una parte de la naturaleza y no seres aislados, sino que estamos llenos de otros organismos que nos permiten hacer lo que hacemos. Ese es el comienzo de una nueva forma de pensar, una nueva era, y creo que es comparable al momento en que Steve Jobs salió con la primera computadora de su garaje. En el futuro veremos desarrollos explosivos en todos los campos de la investigación. En la última década, el estudio de los microbios ha ganado importancia en todo el mundo y ocupa equipos en todos los países. Abarca todo campo de las ciencias de vida: la biología, la genética, la medicina, la investigación del comportamiento, incluso la investigación evolutiva. En los últimos 100 años, la biología se ha concentrado principalmente en la genética y en el ADN, en los núcleos de las células animales y vegetales. Lo que nos interesa hasta ahora es hasta qué punto determina el microbioma quiénes somos como unidad biológica. Seth Bordenstein trabaja en la Universidad de Vanderbilt en Nashville. Tal vez su trabajo sobre los mecanismos de la evolución revolucione nuestro concepto del hombre. El objetivo de nuestra investigación es entender lo que somos como especie. ¿Qué significa ser un Homo sapiens? ¿Y quiénes somos como comunidad animal microbios? Porque no vivimos solos. Vivimos junto a billones de otras células microbianas y miles de otras especies. Como muchos de sus colegas, Seth Bordenstein también trabaja en modelos de insectos. Para él, su investigación tiene como resultado redefinir radicalmente el concepto de los seres vivos. Lo que muchos no sabían es que no hay individuos biológicos y que los animales y las plantas se componen de un conjunto de individuos. Se le puede llamar ecosistema o comunidad biológica. Ecosistema, relaciones entre las especies, población. La investigación microbiana pone en tela de juicio nuestro concepto tradicional de animales y plantas, porque toda forma de vida vive con bacterias e incluso solo gracias a las bacterias. Pero ¿cómo funciona esta singular coexistencia? En la Universidad de Tsukuba, en Tokio, las investigaciones del profesor Takema Fukatsu proporcionan la prueba fascinante de cuán indispensables pueden ser las bacterias para la supervivencia de un organismo. Es una intervención microscópica minuciosa. Un pulgón es diseccionado para quitarle su sistema digestivo. El profesor Fukatsu busca la célula de un tipo particular. Allí hay células especiales llamadas bacteriocitos, que se encuentran en el cuerpo del pulgón. En este hay muchas partículas y son todas células bacterianas. Y aquí se puede ver cuántas de estas bacterias hay en una sola célula. Es completamente asombroso. Cada uno de estos puntos rojos es un microorganismo independiente y vivo con su propio ADN, que ha encontrado una forma de alimentarse por sí mismo y multiplicarse en las células intestinales del pulgón. Este microbio imperceptible a simple vista de nombre Buchnera mide apenas 3 micrones, 3 milésimas partes de un milímetro. En el intestino del pulgón viven entre 5 y 6 millones. Pero, ¿por qué hay tantas bacterias en las células del cuerpo del pulgón? La razón es que estas bacterias les proporcionan a los pulgones de nutrientes esenciales llamados aminoácidos esenciales. Y si eliminamos estas bacterias del insecto con antibióticos, aunque los pulgones absorban la savia, no pueden crecer porque sin esta bacteria no pueden sintetizar ninguna proteína. Así que, estas bacterias son enormemente importantes para su alimentación. Sin las bacterias, los áfidos no podrían digerir la savia. Sin ellas, no podrían crecer y desarrollarse. La convivencia con los microbios es vital para ellos. Su simbiosis comenzó hace 100 millones de años, en la época de los dinosaurios. Ambos organismos, el pulgón y la bujnera, son ahora prácticamente una unidad biológica. Los científicos llaman simbiosis a esta convivencia entre bacteria y huésped. Es un tipo de cooperación que puede ser muy amplia. En la costa de la isla de Elba, un pequeño gusano marino y sus bacterias han asombrado a los investigadores. Este pequeño gusano llamado Olavius tiene una característica notable. No tiene ni boca ni ano. Cuando se tomaron las muestras, vimos muchos nadando alrededor. Espero que haya muchos ahí adentro. Sí, es una buena señal. Siempre que cuento que trabajo con gusanos que no tienen ni boca, ni intestino, ni riñones, entonces todos me responden lo mismo. Pero entonces, ¿cómo pueden sobrevivir? Es impresionante que la naturaleza haya procurado que en el transcurso de la evolución se hayan vuelto tan eficientes que puedan existir sin estos órganos. Esto es realmente fascinante. ¿Cómo puede sobrevivir este gusano sin aparato digestivo propio? ¿Y cómo ha llegado a este desarrollo tan extremo como sorprendente? Este misterio es aún más desconcertante porque el Olavius vive en un medio particularmente inhóspito. Las capas de sedimentos de arena en donde se encuentra son muy pobres en nutrientes, pero naturalmente ricas en sustancias que son tóxicas para la mayoría de los organismos vivos, tales como monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. El misterio del Olavius podría resolverse con ayuda de las imágenes del microscopio electrónico. Cada una de estas pequeñas estructuras en la superficie de su piel es una bacteria que convierte las sustancias tóxicas del monóxido de carbono y del sulfuro de hidrógeno en alimento para el gusano. Es un proceso similar a la fotosíntesis, que se corresponde a cómo las plantas producen su alimento. Para ello, utilizan el dióxido de carbono, el agua y la energía de la luz. Y de manera similar, las bacterias convierten el carbono inorgánico en carbono orgánico, que los gusanos pueden utilizar como energía para crecer y desarrollar tejido. De esta manera se alimentan. La colonización microbiana de la piel del gusano forma un órgano independiente que es comparable a nuestro intestino. Ni siquiera el hombre en sí mismo no puede considerarse una unidad independiente. Desde el punto de vista de los biólogos, las bacterias que habitan el interior de nuestro cuerpo son una especie de órgano independiente, al igual que nuestros pulmones, nuestro hígado o nuestro corazón. Este órgano tiene un nombre. Se denomina microbioma. Se encarga de un sinnúmero de tareas. En el sistema inmunológico, digestivo, en la organización del sistema de coagulación, en la producción de ciertas vitaminas, en la protección de nuestra capa más externa de la piel. En un ser humano adulto, su peso total es de aproximadamente 2 kilogramos. Sin embargo, ¿cómo se adquiere este microbioma? ¿Simplemente nos contamina nuestro entorno o son los padres los que transmiten las bacterias a sus hijos? El sorprendente comportamiento de un pulgón, que es investigado por Takema Fukatsu, proporciona los primeros indicios. Very strange. Es una criatura muy extraña. El pulgón pone sus huevos en una especie de gelatina donde los encierra por completo. Cuando las larvas salen de sus huevos en pleno invierno, comen la gelatina que las alimenta hasta el comienzo de la primavera, pero también tiene otra función. One after another, 20. Se colocan 20 o 30 huevos uno junto al otro en una fila sobre la corteza. La hembra produce huevos cubiertos de gelatina. También se separa el simbionte y se mezcla con la gelatina. Así que esta gelatina tiene varias funciones. Sirve de alimento, asegura el crecimiento de los insectos y proporciona microbios simbióticos. De esta manera, de generación en generación, las bacterias esenciales se transmiten a los áfidos a través de esta gelatina de la madre. Este método solo se conoce en este grupo de insectos. Pero más allá de esto, todos los animales dependen de las bacterias. Y sí, en los seres humanos también es así. La madre le transmite los microbios al bebé. Al igual que sucede con los pulgones, en los seres humanos y en todos los mamíferos al nacer, también se lleva a cabo un importante proceso. Porque precisamente en ese momento el recién nacido adquiere y desarrolla su microbioma. Después de haber estado por 9 meses bien protegido de la mayoría de las bacterias que se encuentran en el mundo exterior, el recién nacido entra en contacto con los microbios que serán imprescindibles para el resto de su vida. El nacimiento es como un shock. El feto es contaminado por su madre. La madre le transfiere los microbios que se encuentran en su vagina, su ano y su piel. Se produce una gran invasión. Después de eso, el bebé toma leche materna. Y la leche materna también contiene ciertos microbios. Durante el cambio posterior a los alimentos sólidos, entran otros microbios nuevos al cuerpo del bebé. Estas nuevas bacterias las conserva más o menos hasta el fin de su vida. Desde el nacimiento, esta invasión de bacterias crea un sistema biológico indispensable para la supervivencia del niño, el sistema inmunológico. Los órganos que forman parte de este sistema, la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos, producen linfocitos. Estas células con sus anticuerpos son responsables de regular la actividad microbiana en el cuerpo y, si es necesario, de detenerla. Lo sorprendente es que el sistema inmune necesita de los microbios incluso para ponerse en marcha. Por lo tanto, puede ser que los bebés nacidos por cesárea, en el comienzo de sus vidas, tengan un sistema inmunológico que no funcione tan bien como el bebé nacido de forma natural. En definitiva, es como en los deportes. Para rendir más, hay que seguir entrenando. Lo mismo se aplica para el sistema inmunológico. Si no se entrena, es decir, si no está en contacto constante con los microbios, puede rendir menos. En el transcurso de su desarrollo, el hombre se pone en contacto con cada vez más bacterias. Con el tiempo, esto fortalece el sistema inmunológico y la población de bacterias que lleva en sí mismo crece a proporciones gigantescas. En la edad adulta, una persona se compone de tantas bacterias como de células propias. Cuando dos personas se besan 10 segundos, se produce una mezcla y un intercambio de casi 80 millones de bacterias que se componen de 700 especies diferentes. Nuestro propio ecosistema corporal cambia, normalmente, para obtener la mayor ventaja posible. Existen muchas bacterias útiles. Entre ellas se encuentran algunas que hacen mal y algunas que hacen bien, y algunas que hacen ambas cosas. Pero de la mayoría no sabemos absolutamente nada. Por más de un siglo, los microbios se consideraban agentes patógenos contra los que tuvimos que luchar con antibióticos y antisépticos. En la actualidad, este concepto de la práctica médica se cuestiona ampliamente. Hoy en día, una infección bacteriana se trata con antibióticos. Pero el antibiótico no está dirigido solo contra una bacteria muy específica. Destruye los agentes patógenos, pero también a muchas otras bacterias. Por eso, muchos médicos no aconsejan el uso sistemático de antibióticos. La proporción de bacterias dañinas para nuestro organismo se estima en menos del 1%. En comparación con los miles de gérmenes útiles, solo unas decenas son potencialmente peligrosas. Se debe considerar a los microbios de manera neutral, sencillamente como microbios. A veces son malos, a veces son buenos. Y eso depende de numerosas variables. Esto incluye la cuestión de los genes de los microbios. ¿Qué tipo de genes tiene el ser humano? ¿Cuál es el impacto ambiental? Realmente se necesitan estas tres variables para poder evaluar si el microbio es bueno o malo. Así es que los microbios desempeñan un papel clave en nuestra salud. Solo en nuestros intestinos se han descubierto 19.000 tareas que llevan a cabo más de 160 tipos diferentes de bacterias. En el lenguaje común, lo llamamos flora intestinal. Este microbioma intestinal es una de las áreas de investigación más importantes de la medicina moderna. En Heidelberg, el equipo del Dr. Peer Bork lleva a cabo un trabajo pionero en el estudio del microbioma intestinal, un estudio de una dimensión mundial. No se trata de otra cosa que de recoger muestras de heces humanas de todo el mundo para investigar su composición microbiana. El proyecto en red ya ha recogido muchas donaciones voluntarias. La investigación de la recolección del microbioma reunido en Heidelberg causó rápidamente una gran sorpresa. En 2011 no teníamos expectativas porque nunca nadie había mirado hacia adentro y lo conocía. Y si hubiésemos tenido una expectativa, entonces habría sido la suposición de que todos de alguna manera son diferentes. O que eran diferentes de acuerdo al país. Los japoneses comen mucho pescado y entonces tienen cierta composición. Los franceses beben vino. De manera que esto tendría que reflejarse y para nosotros fue una sorpresa que, al parecer, hasta donde pudimos estudiarlos, la geografía, los hábitos alimenticios, tampoco si es hombre, mujer, la edad, nada de esto influye. Al comparar las muestras de diferentes continentes, los investigadores descubrieron sorprendidos que el microbioma intestinal se puede dividir en tres categorías principales que se llaman enterotipos. Los tres enterotipos corresponden a tres grupos principales de microbiomas intestinales. Estos enterotipos específicos para cada uno de nosotros no dependen ni del entorno de vida, ni del sexo o la edad, ni tampoco de la alimentación. Los científicos aún no saben exactamente qué los determina. Sin embargo, estos enterotipos deciden cómo digerimos los alimentos y cómo respondemos a un medicamento. La investigación se encuentra todavía en sus inicios. Sin embargo, el equipo de Peter Bork ya ha establecido relaciones entre diferentes variantes del microbioma intestinal y enfermedades como el cáncer o la obesidad. Estos resultados van más allá del simple diagnóstico y ofrecen nuevas perspectivas de tratamiento. Existen otros ejemplos en el llamado trasplante de microbiota fecal, es decir, un trasplante intestinal, es decir, el trasplante de heces de una persona a otra. Este es un trabajo muy desagradable, pero para ciertas enfermedades infecciosas que no pueden curarse con antibióticos, es la última posibilidad y da resultado en más del 90% de los casos. Esto puede extenderse a todas las demás cosas posibles. Una de las aplicaciones es hallar el donante adecuado para el paciente, por ejemplo, con el enterotipo correcto. Así se aumentan al máximo las posibilidades de éxito. El principio de la transmisión del microbioma intestinal pronto podría revolucionar la medicina. Ahora muchos equipos en todo el mundo están trabajando en nuevas soluciones para pacientes que sufren de trastornos metabólicos como la diabetes o la obesidad. En París, en el departamento de la experta en nutrición Karine Clément, que dirige 14 equipos de investigación en el marco del programa europeo Metacardis, pudieron llevarse a cabo investigaciones revolucionarias sobre el microbioma intestinal de pacientes con diabetes u obesidad. Los modelos en los animales dieron el primer cambio radical en este ámbito. Se había transferido la flora intestinal sin microbios de animales obesos en animales no obesos. En el transcurso de 14 días desarrollaron obesidad. Este espectacular experimento con ratones obesos tuvo gran repercusión cuando se dio a conocer. Los ratones que recibieron la flora intestinal de ratones obesos, en 14 días casi duplicaron su tamaño. Pero curiosamente, este fenómeno fue de corta duración. Algún tiempo después del experimento, el metabolismo original de los ratones fue restaurado, a pesar de que habían obtenido exactamente la misma comida. Nadie entiende lo que sucedió. Pero lo cierto es que en el desarrollo de la obesidad está implicado un mal funcionamiento del microbioma. En los seres humanos la tarea ahora es conocer más de cerca los cambios en la flora intestinal y descubrir cuál es el papel que desempeña en el desarrollo de la obesidad. Ahora hemos podido demostrar en el contexto de nuestras observaciones que las personas obesas presentan una menor diversidad de la flora intestinal. La población generalmente no disminuye, sino que algunas bacterias se pierden mientras que otras aumentan en número. Esto es lo que estamos intentando comprender mejor, especialmente cómo repercute este cambio en el desarrollo de la obesidad, o sea, en las numerosas complicaciones de la obesidad. La investigación sobre el papel de las bacterias intestinales tomará algunos años antes de que de ella puedan derivar terapias eficaces. En la actualidad, los médicos ya no dudan de que los microbios jueguen un papel crucial en los procesos de nuestro organismo. Las bacterias nos pertenecen. Son una parte de nosotros y contribuyen en todos los ámbitos de nuestra existencia física. Son las primeras formas de vida en absoluto y forman parte de todas las etapas de la vida. Existe un microbio particularmente que se ha convertido en la estrella del mundo de las bacterias, la Wolbachia. Esta bacteria se ha desplazado del anonimato a ser el centro de la atención. A principios de los 90, los investigadores descubrieron la sorprendente capacidad de la Wolbachia, propagándose muy rápidamente en diferentes poblaciones de insectos sin explicación alguna. En el Centro Nacional para la Investigación Científica de Lyon, CNRS, por sus siglas en francés, un equipo se ocupa de las estrategias reproductivas de esta bacteria en poblaciones de avispas diminutas. Este de aquí no está mal. Se ve claramente la acumulación de la Wolbachia en el polo posterior. Dicho a grosso modo, cada punto azul corresponde a una bacteria. De acuerdo. Los investigadores calificaron rápidamente a la Wolbachia como un manipulador reproductivo, porque una vez que una de estas pequeñas avispas se infecta, la bacteria controla su actividad sexual. La Wolbachia presenta dos características particulares. En primer lugar, se transmite solo por las hembras de madre a hija y permite que las avispas hembras se multipliquen solas sin los machos. Hemos aislado las hembras en estos tubos que vienen ya sea de poblaciones en las que los individuos han sido colonizados por la Wolbachia o poblaciones sin Wolbachia. En ambos casos, las hembras son vírgenes. Ahora queremos poner machos en ambos tubos y observar lo que sucede. Esto ilustrará muy bien las consecuencias a largo plazo de las infecciones de Wolbachia. Aquí he recogido algunos machos. Así que ahora esperamos y observamos lo que sucede. Aquí vemos, por ejemplo, un macho que se ha subido a una hembra. Aquí se inicia el apareamiento. Este dura solo de 10 a 20 segundos en estas avispas, así que es muy rápido. En cuanto colocamos a los machos con las hembras vírgenes que no están colonizadas por la Wolbachia, el apareamiento entre estos machos y hembras se produce con bastante rapidez. Ahora veamos lo que sucede cuando colocamos el mismo tipo de machos con hembras que están infectadas con la Wolbachia desde hace algunas generaciones. El principio sigue siendo el mismo, solo que esta vez podríamos observar el tubo continuamente y no pasaría absolutamente nada. Aquí se puede ver a los machos dando vueltas con toda tranquilidad. Estas hembras no están en condiciones de provocar el ritual de apareamiento con los machos. Las hembras infectadas han perdido su capacidad de enviar señales de apareamiento a los machos. Las pequeñas avispas con la Wolbachia ya no los necesitan para la reproducción. Aún no se sabe mucho sobre los procesos biológicos de la relación simbiótica entre la Wolbachia y los insectos o lo que mueve a la bacteria a colonizar poblaciones enteras. No obstante, se cree que infecta al 60% de todos los crustáceos, arañas e insectos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Classic Troubles on my back. Classics Little Milk Tea. All gone bad. Won't move over. Won't get on. Won't move over. My little boy.

Para entender estos mecanismos, los científicos ahora tienen que descifrar los mecanismos moleculares entre las bacterias y huéspedes. En la isla Coconut, una de las islas del archipiélago de Hawái, un sorprendente descubrimiento permite entender uno de los principios básicos. La bióloga Margaret McFaul-Nahee investiga la interacción entre unas bacterias de un tipo particular y la sepiola atlántica a la que colonizan. This is my bobtail squid. Esta es mi sepiola, un bonito ejemplar. Tiene un tamaño medio. Muy pronto será lo suficientemente grande como para aparearse. Las bacterias que colonizan a la sepiola tienen una propiedad poco común. Son bioluminiscentes. Estas bacterias producen luz, y esta luz se emite por el vientre del animal. Imita la luz de la luna y la de las estrellas. Por ello, esta no proyecta ninguna sombra y se camufla de los enemigos. Lo extraordinario es que esta estrategia de camuflaje solo ocurre de noche sin que el calamar o la bacteria tengan alguna intención de hacerlo. El fenómeno sucede todos los días una y otra vez. El equipo de Margaret McFaul-Nahee finalmente descubrió que este mecanismo solo se activa si el número de bacterias supera cierto umbral. ¿Cómo es posible algo así? Lo que no entendíamos era por qué debía haber una cantidad tan grande de bacterias. Pero descubrimos que esto tiene que ver con una molécula señalizadora que se produce en cada célula bacteriana. Y si la bacteria no recibe ninguna señal de las otras células existentes en el entorno, que también son bioluminiscentes, entonces no produce ninguna luz. La molécula señalizadora es producida por las células bacterianas en el cuerpo del calamar de forma permanente. Durante el día, las bacterias se multiplican y producen la molécula. Pero mientras no se alcance el umbral, no sucede nada. Recién cuando la concentración es suficiente en los órganos del calamar, después de muchos ciclos reproductivos, se inicia la bioluminiscencia mediante la bacteria. De este modo, tiene lugar entre los microbios una comunicación en la forma de un primitivo lenguaje químico. El ADN de las bacterias envía mensajes a las células del organismo que a su vez se comunican con los microbios. En el Instituto Pasteur de París, un equipo de biólogos intenta descubrir si las bacterias influyen en el comportamiento de los ratones. Estos ratones se criaron en condiciones estériles. Desde su nacimiento por cesárea hasta este momento, se mantuvieron en unidades de aislamiento donde no existe ningún tipo de bacterias. Así es que desde su nacimiento viven sin microbioma. Para este experimento, el equipo del Instituto Pasteur ha preparado otro grupo de ratones que nacieron y crecieron en condiciones normales, es decir, en contacto con microbios. Los científicos comparan ambos grupos. En esta prueba, el propósito es determinar el umbral de miedo de los ratones. Por eso, ponemos al ratón en el centro de esta cruz que consta de dos barras sin paredes laterales, es decir, no hay nada alrededor, y dos barras con paredes. El ratón está en conflicto porque es curioso por naturaleza y prefiere las barras sin paredes, pero eso también le da miedo. Por eso se siente más seguro en las barras cerradas con paredes. El resultado es sorprendente. Los dos grupos de ratones reaccionan de forma muy diferente al experimento. Hemos comprobado que los ratones estériles tienen menos miedo que los ratones normales. Todavía no sabemos exactamente cómo, pero las bacterias en el intestino influyen en el comportamiento y el umbral de miedo de los ratones. Los ratones sin bacterias que tienen menos miedo corren mayores riesgos. Por el contrario, los ratones normales son más bien conscientes del peligro. Pero, ¿qué sucede en el cuerpo de los ratones? ¿Qué procesos biológicos, moleculares y celulares permiten entablar un diálogo entre las bacterias y el cerebro? Una de nuestras vías es el sistema nervioso entérico. Sabemos que algunos nervios pasan desde nuestro cerebro hasta el intestino. Por lo tanto, es posible que ciertos mensajes y señales se propaguen a través de nuestros nervios y transporten la información del intestino al cerebro. Otras hipótesis se basan en ciertas moléculas. Es muy posible que bacterias intestinales liberen moléculas o partes inamovibles de sí mismas que entran en el torrente sanguíneo y finalmente llegan al cerebro a través de la sangre. Se puede decir que la comunicación entre la flora intestinal, las bacterias y el cerebro tiene lugar a través de las corrientes nerviosas. Esto funciona como una especie de autopista. Las reacciones tales como el estrés, el miedo, la impulsividad y los hábitos alimentarios se desarrollan en vías biológicas comunes, vinculadas unas con otras en el cerebro. Funciona como una autopista con muchos cruces. Hay moléculas pasando en todas las direcciones cuya tarea no conocemos. En los últimos años, el papel del microbioma como órgano se ha incorporado a estos procesos que también se comunican con el cerebro, el tejido adiposo y el hígado. Por eso intentamos comprender cómo se ven todos los coches que se conectan entre el microbioma y los demás órganos. La investigación sobre las bacterias le permite a científicos y médicos ahondar en los complejos acontecimientos de la vida. Entender el intercambio entre bacterias y órganos con el fin de, algún día, influir en él, es una de las perspectivas más prometedoras para el futuro de la medicina. ¿Podremos experimentar pronto la introducción de terapias bacterianas o medicamentos dirigidos exclusivamente a los microbios? Sin embargo, antes de que se abran nuevos horizontes médicos, deben ser descifrados cientos de miles de interacciones biológicas que tienen lugar a cada momento en nuestro cuerpo y nuestro microbioma. La ciencia se enfrenta a una tarea colosal. Evidentemente nos encontramos en una encrucijada. Es un momento muy importante para la biología. Y en mi opinión, la revolución que quizá estemos viviendo actualmente en las ciencias biológicas es tan importante y enorme como la que tuvo lugar cuando se fusionó la genética con la teoría de la evolución. Nos encontramos en la primera década de un siglo en el que se llevará a cabo un desarrollo fundamental de nuestro conocimiento en el campo de la biología, con el que podremos comprender la importancia de los microbios en nuestras vidas. La investigación sobre los microbios acaba de comenzar. Este nuevo mundo se compone de 1,000,000,000 de organismos microscópicos que todavía tienen que descubrirse y que pueblan nuestro mundo sin que seamos conscientes de ello. De ahora en adelante, los organismos ya no pueden ser considerados como individuos aislados, sino más bien como ecosistemas que están expuestos a una variedad de interacciones biológicas. Después de haber luchado contra ellas durante décadas, ¿podrían las bacterias tal vez revolucionar las opciones de tratamiento de algunas enfermedades? Ellas ya han cambiado radicalmente nuestro concepto de nosotros mismos. Tradicionalmente contemplamos todo como un individuo. El hombre, el perro, el tulipán. No somos seres aislados, formamos parte de comunidades complejas. Entonces surge la pregunta, ¿quién está conduciendo el autobús? ¿Quién decide aquí? La pregunta es, ¿quiénes son yo o quién soy nosotros? En realidad, creo que nadie conduce el autobús. Todos lo conducimos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es un individuo? Esta es una cuestión filosófica muy fundamental. Estamos a punto de cambiar nuestro concepto de lo que significa ser un humano.